tanta que la quería. Pero ese amigo me la ganó. Ay, que mi suerte tan desdichada, que apasionado me quedé yo. Te vas conmigo, o no te cuadra lo militar. En mi caballo, flor de durazno, te irás al lado de un general. Paga.